Bueno, estamos acá frente a la legislatura en esta actividad, este pañuelazo que ha sido convocado por la campaña nacional por el derecho a aborto seguro, legal y gratuito, rechazando el 0800 Provida que ha implementado el gobierno de la ciudad, dándoles participación en las políticas de salud a sectores religiosos. Antiderechos. Y en este contexto nos encontramos con un montón de bombos que se están preparando. ¿Qué es eso? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos Talleres Batuca, es una batucada disidente. Hace muchísimos años que salimos a acompañar a la campaña, previo 2019. Estuvimos el 30 de diciembre del 2020, ahí a las 4 de la mañana, tocando. Y nos parece importante estar presentes hoy porque esto es un atropello a una ley que en su pleno derecho fue votada muy en parte por la gente, mujeres y disidencias que estaban en la calle durante muchísimos años. Sé que data de mucho, mucho tiempo el pedido de la ley. Y realmente estamos en un momento muy delicado también en el país, con lo que se viene, un año de elecciones, y hay que tener mucho cuidado porque esta línea es el principio de algo que puede terminar en un aplastamiento a los derechos ya conquistados y ganados en estos años de mujeres y disidencias. Así que bueno, acá estamos con los tambores, somos una escuela que funciona en el barrio de Chacarita. ¿En dónde? Jorge Newbery 4870. Y bueno, nos van a ver en la calle, si nos buscan en las redes, Talleres Batuca, van a ver que tenemos una participación súper activa, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y con los derechos de las mujeres y las disidencias. Así que bueno, esperemos que no tengamos que salir demasiado, pero si así lo amerita el momento sociopolítico, ahí estaremos. Iglesias gestionen políticas públicas. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, regional Ciudad de Buenos Aires, denunciamos enfáticamente el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Houghton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad, con organizaciones religiosas y confesionales explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto, que ya es ley desde el 2020. Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta estrategia, que del discurso se centra en la existencia de la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como ley de los mil días, de hecho, privatiza las políticas públicas, dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un 0800 vida. Frente a esto, como campaña, reafirmamos y exigimos la efectiva separación de las iglesias y el Estado, que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes. Por otro lado, el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, si fuera necesario reforzar ese servicio, debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, no derivando hacia organizaciones privadas y menos aún a entidades religiosas y confesionales. La implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y monitoreo de las mismas debe ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado. Asimismo, referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado como ciudadanía organizada Exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso. Logramos la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas. Y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las iglesias. Es ley, separación de iglesias y estados. Seguimos en campaña. Asuntos separados, iglesia, estado, asuntos separados, iglesia. Compañeras, compañeres, qué importante estar acá nuevamente junto con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, para decirle al gobierno de La Reta que vamos a estar en las calles hasta que tenga que caer este convenio antiderechos. Bueno, un poco para contar, yo creo que realmente fue mucha la indignación que vivimos todas y todos cuando a través de las redes sociales vimos que salía este convenio firmado por Cynthia Houghton y por el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós. Y quiero decir, Cynthia Houghton, que bien la conocemos, una exdiputada, militante de Pañuelos Celestes, que ha sido opositora al aborto legal, seguro y gratuito. Y también junto con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que nada más y nada menos sabemos que es uno de los candidatos a jefe de gobierno de La Reta. Digo, este convenio que busca que las iglesias evangélicas se metan en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires para intentar generar culpa, para intentar obstaculizar nuestro derecho a decidir, no lo podemos permitir, pero quiero decir que nosotras tenemos algo y nosotros tenemos algo que es muy importante, que es una enorme tradición de lucha en las calles, porque si de algo sabemos, y el movimiento feminista de la Argentina es que el aborto legal no fue concesión de ningún gobierno, no fue concesión de ningún parlamento, sino que lo conquistamos con la movilización independiente de los gobiernos en las calles y que fue la movilización de la Marea Verde con las estudiantes secundarias, con las estudiantes de los terciarios de las universidades, con las docentes que peleaban por la aplicación de la ESI, por las trabajadoras de la salud que peleaban por la aplicación del aborto voluntario y por el aborto legal en el sistema de salud, que fue con las miles y miles de mujeres de todas las edades que copamos las calles, que conquistamos el aborto legal, seguro y gratuito, y no vamos a permitir que ni el gobierno de La Reta ni ningún gobierno quiera financiar a las iglesias evangélicas para obstaculizar nuestro derecho. Porque algo también es importante señalar. Conocemos muy bien a estas organizaciones que forman parte de la red que sería parte de esta atención 0800 Vida. Porque digo, entre las organizaciones están, por ejemplo, la red de asociaciones católicas. Digo que si entremos a la página podemos ver algo, dice: somos aquellas que nos opusimos al aborto legal, que militamos por las dos vidas. Y también hay otras organizaciones que tienen una fuerte tradición de haber no solo hecho lobby contra el aborto legal mientras miles y miles peleábamos por la vida de las mujeres y personas gestantes, sino también son las que, por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado en la provincia de Santa Fe, directamente secuestraron a una niña de 12 años que había sido abusada por su padre y la querían someter a la tortura de tener que parir cuando ella misma ya se había pronunciado porque quería abortar. Bueno, evidentemente a estas organizaciones no solo no las podemos financiar, sino que las tenemos que repudiar. Y le queremos decir también a La Reta, y le queremos decir también a Quirós, y le queremos decir también a todos los gobiernos que se quieran oponer a nuestros derechos, que no hay ninguna especulación electoral que puedan hacer, que no hay ningún focus group que les diga que tienen que ir con los antiderechos para poder captar algunos votos que quizás están perdiendo con Milei, con los machistas filisógenos, que no lo vamos a permitir, que vamos a estar en las calles hasta que cambie este convenio, y también que están obligados a retirar toda la folletería que sabemos que está llegando a algunos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Eso creo que es una tarea que tenemos planteada. Para finalizar, contar que desde nuestra banca hemos presentado un proyecto de ley de anulación de este convenio. Ya lo hemos denunciado en la primer comisión de mujeres que hemos tenido en esta legislatura. Nos ponemos a total disposición de todas las acciones pero sabemos muy bien que acá adentro no se vota absolutamente nada bueno y que la única manera de defender nuestros derechos es de la misma manera en que lo conquistamos, que es con la movilización permanente, y por eso saludamos la actividad de la campaña, pero creemos que este tiene que ser el inicio de un plan de lucha para seguir en las calles hasta que caiga el convenio y también por la separación efectiva de las iglesias del Estado. Muchas gracias, compañeras. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Le damos la palabra a Virginia Rodríguez, de la Red de Socorristas, vos lo decís, gracias. Hola, buenas tardes. La revuelta de Gran Buenos Aires. Y bueno, vamos a leer la edición de como la revuelta de Gran Buenos Aires y Socorristas en Red. En primer lugar, desde los movimientos feministas le disputamos la palabra vida a los grupos antiderechos. Reivindicamos esa palabra porque abortar también es vida elegida, es la posibilidad de elegir el proyecto de vida que queremos o el que no queremos. Es vida porque en esas decisiones las mueve el deseo. Es vida tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. No vamos a permitir que nos roben la palabra vida. Respecto a la iniciativa del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que el acuerdo con organizaciones privadas y religiosas debe revocarse. Lo que hacen desde estas líneas es amedrentar, desinformar, desalentar e incluso hostigar cuando ya la persona no quiere seguir en contacto. Subestiman la capacidad que tenemos las personas de decidir cuándo un embarazo se convierte en inviable para nuestras vidas y existencias. Hablan de embarazo vulnerable porque refuerzan la idea de que una ayuda económica haría desistir de la decisión de abortar, sin siquiera registrar los deseos de no gestar que se tengan y cómo eso afecta a nuestros proyectos y calidad de vida. Exigimos que las políticas públicas se enfoquen en hacer efectivo el cumplimiento de las leyes vigentes. El 0800 Salud, 0800-222-3444, es de alcance nacional y cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Estamos en alerta porque esta avanzada de la derecha y contra nuestros derechos no la encontramos solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Viene acompañada de múltiples acciones en todo el territorio nacional, como el proceso judicial contra la médica Miranda Ruiz en Salta, el secuestro llevado adelante por la Organización Católica Grávida para impedir que acceda a una isla una niña violada por su padre en Santa Fe, y la criminalización de las compañeras socorristas en Villa María, Córdoba, por acompañar decisiones de aborto. Desde Socorristas en Red seguimos apostando por continuar difundiendo la existencia y sentidos de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo, generando más alianzas y diálogos con espacios del sistema de salud público y privado, con espacios de salud comunitaria, con organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sexogenéricas, sindicales, de personas con discapacidad, así como con las personas que acompañamos en sus decisiones de abortar para dar a conocer, exigir y hacer vivir la ley en las instituciones. Hacerla vivir también en las instituciones educativas, insistiendo. Es ley el aborto como contenido pedagógico de la educación sexual integral. Cuidar y hacer vivir la ley es desterrar la idea de un aborto a costo de lo que sea. Implica insistir en que merecemos abortos sin violencia, sin dilaciones, gratuitos, cuidados, con mejores estándares de buenas prácticas y atención desde la perspectiva de género y derechos humanos. Eso debe exigirse en todo el país y en todo el sistema de salud. En este sentido, repudiamos la creación de un 0800 antiderecho y reafirmamos que los derechos y la salud se garantizan desde el Estado. Reafirmamos y exigimos la efectiva separación de las iglesias y el Estado. Muchas gracias, compañera.